dice la gente, dice que fue a la cañona. Anacaona, arengo de Anacaona. Negra que muere llorando, negra que muere fajadita, pero encima de la loma. Anacaona, arengo de Anacaona. Anacaona, ona, ona, ona, te gusta la rumba buena, te gusta el son de la loma. Y... Anacaona, arengo de Anacaona. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. No me le dan un aplauso a la orquesta si son ustedes tan amables, señoras y señores. ¡Un aplauso a la orquesta! ¡Vamos! Thank you. baila moderna. Suena la tumba moderna. Suena la baila moderna. Suena la tumba moderna. Suena la baila moderna. Suena la baila moderna. Y es tan simple la razón le cuenta que él que a su gata le dice no es nada más que un ratón, un ratón. Ustedes saben ese coro. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Somos las estrellas panias, gente de todas las razas. Comemos de un mismo plato y usamos la misma taza. Nos llevamos como hermanos, sin rencor, con alegría.

gente allá en Belén. Les gusta bailar la rumba y el swing, porque les gusta bailar, porque les gusta cantar aquello que dice así. Say wabri blu blu, coro. Say wabri blu blu, otra vez. Say wabri blu blu, na na na na. Say wabri blu. Anda coro, canta coro, díselo. Cántalo, cántalo, cántalo, cántalo. Cante y bailará mi guagua. Para Belén entera, venga que pa' Belén entera. Cante y bailará mi guagua. Pero se pones adentro, no te quedes afuera. Cante y bailará mi guagua. Un corito está llamando. Cante y bailará mi guagua. Alegro por los barrios, los tambores están sonando. Cante y bailará. Y bongo, metan manos tumbadores. Cante bailar a la fania o alentar. Si le rocan los motores, cante bailar a mi guaguanco. Y ahora en el piano, el tremendísimo Larry Harlow. Dilo, Lawrence. What? el saber que tú estás cerca y no poder conquistar. Llena tu lindo brazo, tu boquita de coral, y sobre todas las cosas ese cuerpo sin igual. No tendré la esperanza de que sea mi así total. Así será cosa buena, será mi debilidad. No perderé la esperanza de que sea mía nada más. Así será cosa buena, solo mi debilidad. ¡Anda! Radio Acupe con música fácil de escuchar. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú. Thank you. mandinga. Enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, que triste me pongo. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado, y estoy de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, pero que triste me pongo. Ay, ay, ay. Mira que esa negra linda, cámara, mira medio vilongo. Esa negra santa, cámara, medio vilongo. Lo más que me gusta es la café que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina. No ves que me gusta la café, me gusta la café. Mira que ella me cuela. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina. Ay, ay, ay. Mira que esa negra linda, cámara, que me dio vilongo. Esa negra santa, cámara, me dio vilongo. Así que es linda. Kikiribo, mandinga, kikiribo, kiribo, mandinga. Lo más que me gusta es la café, como lo cuela Tomasa, ya tú ves. Kikiribo, mandinga, kikiribo, kiribo, yo te mandinga. Digo, pero si contiene dinga, tiene mandinga. La negra Tomasa, te digo que el berlinga. Kikiribo, mandinga, kikiribo, kiribo, mandinga. Kikiribo, mandinga, mandinga, mandinga, mandinga. Mandinga, mira, se linga. Kikiribo, mandinga, kikiribo, kiribo, mandinga. A ti del fogón, me dice Tomasa, lo que quiero es que se prenda la brasa. Emma, lleva. Brasita caliente. Oye, Yu, píllalo para hacer un caldo. Tiene mandinga, la negra Tomasa, mira que digo. negra Tomasa, el testigo que lo eslinga. Kiribú mantica, kiribú, kiribú, kiribú, kiribú, kiribú, kiribú, kiribú, mandin, mandin, tintinga, mandinga, mira, cuidado, ya tuve. Ya tuve como me dice la negra Tomasa. Kiribú mantica. Tú para mí, yo para ti, ay qué cariño yo siento. marca la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Para que ustedes reciban a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, y al sonero mayor, Ismael Rivera, cantando duro. Está moderna, oiga, mire, es un monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero, no pierda tiempo.

les vamos a presentar a un cantante que lo hemos coronado como el rey de la puntualidad. A un cantante que lo hemos coronado como el rey de la puntualidad. Ya no quiero la señal, que el hombre por fin llegó. Ya no quiero la señal, el hombre por fin llegó. Ahora queda con ustedes el cantante de los cantantes. Con ustedes el Gustavo. Yo soy Héctor Lavoe. 5 años de estatura. Miren qué musculatura. Miren qué linda figura, la verdad es que yo me veo bien. Yo seguiré mi vaivén, cantando con sabrosura. Siempre estaré con ustedes, mi gente, hasta que a mí me lleven en contra de mi voluntad. Me lleven a mi sepultura. Por mi madre, que esta es la última vez que llego tarde. Vente, fieles, oyente de tu mismo. ningún lado. Y canta y sigue adelante, el cantante de los ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Se llama Juan Pachán. Oh, imagínense, son las 5 de la mañana. Se ve esta figura caminando, doblando la curva de la vieja esquina, lleno de vida. El que lo ve dice, este hombre tiene todo lo que quiere en la vida, pero quién sabe lo que ocurre dentro de esa persona. Una figura que existe en toda parte del mundo, la figura del Juan Pachanga. Habla, papá. Juega, papito. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga bien vestido aparece. Todos en el barrio están descansando y Juan Pachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plante es falso igual que aquel amor que lo engañó. Y la luz del sol se ve alumbrando y Juan Pachanga el mamito va penando. Vestido a la última moda y perfumado, con zapatos de colores y bien lustrados, los que encuentren su camino lo saludan. Amen. Qué feliz es Juan Pachanga, todos juran. Pero lleva en el alma el dolor de una traición, que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena y amanece. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Amanece con la pena. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Amaneciendo. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Y que amor te está muriendo. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. El amor no se mendiga. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Tempranito hay madrugada. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Juan Pachanga llora por la negra. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Juan Pachanga ya no llore. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. No, por causa de amores. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Pacheco, manda ese mambo. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. Pa' ver si nos ponemos en algo. ¡Gracias! porque la nena que no lo quiere, la nena no lo quiere nada, la negra no lo quiere, ay la negra no lo quiere nada, Juan Pachanga ya no llore, no. ¿Quieren salsa? Vamos a celebrar hoy aquí los 30 años del consagrado equipo musical que engrandeció y llevó la salsa a través del mundo. ¡Las Estrellas de España! ¡Adelante, Santiago! ¡Rey Barreto! ¡Quítate la máscara! Adalberto, dímelo, dímelo, hey. Quítate la máscara. bandera y tu sabor era gata. Yo soy el hijo del cariño, del sabor y la dulzura. Contigo yo fui ternura y tú conmigo era mismo. Me rinca como el pecado sin tú quitarle la espina. Te ponte rinca trinina con tu sabor a melao. Quítate la máscara, vení, quítate la máscara.

es Radio Acupe con la mejor música para usted.